Ignacio Iriarte, bueno, una charla que tuvo mucha convocatoria. Se quedaron por lo menos. No sé si habrán aprendido algo, se quedaron, no se fueron. Claro, llovía afuera, se quedaron adentro. Claro. Ignacio, ¿qué panorama, ¿no?, nos ha dado usted en relación al consumo? El panorama es consumo saturado, ya no hay más nada que hacer con el consumo interno, cumple hasta los objetivos del gobierno. Se impone una salida exportadora al volumen adicional que está produciendo la Argentina, pero con ese tipo de cambio es imposible hacer nada, y con retenciones y barata y todas las limitaciones adicionales, aparentemente el gobierno no quiere hacerlas, no quiere removerlas. En realidad no quiere pagar ningún, ayer un analista lo dijo con muchísima claridad, no quiere pagar ningún costo de ninguna especie por ninguna medida. Ajá. Y ya hoy en día, si vos, cualquier medida que se tome de acá en más va a tener costos. Hace 2 años lo decíamos, esto se puede arreglar fácilmente. El año pasado decíamos, mira, esto va a tener un costo, va a ser necesario hacerlo cuanto antes, los ajustes necesarios. Bueno, hoy ya tiene un costo serio. Y si siguen definiendo el costo con un agregado nuevo, que es un invitado de piedra acá, que es el tema del costo de la energía. Claro, claro. Ya no lo pagamos al precio vil en el mercado interno. Hay que comprarlo en el mercado internacional, más los gastos, más la comercialización, y después hay que dárselo subsidiado al consumo local. Ignacio, me llamó mucho la atención cuando se refirió a la exportación de carne en pie, sobre todo de Uruguay. La Argentina, Uruguay, Brasil, Australia. Hay muchísimos mercados que te van a comprar te van a comprar ganado en pie. En realidad te van a comprar, en realidad te digo cómo es, te van a comprar todo lo que vos estés dispuesto a vender. Claro. Porque no se le ocurre a nadie que alguien que hizo todo el esfuerzo. Encima, Uruguay y Argentina tienen razas de carne británicas. Sí, bombones, como dice usted. No tiene, internacionalmente, con la escasez de carne de calidad que hay, no existe directamente la idea de que alguien te pueda vender eso. Bueno, el Uruguay, por darle una señal positiva a los productores, está vendiendo esa mercadería, que es una mercadería absolutamente de primera. Estados Unidos no exporta ganado en pie, pero importa enormes volúmenes. Cuando te digo enormes volúmenes, millones de cabezas de Canadá y de México. Eso se hace muy común, y se hace muy común en otros países. Si vos tenés buen estándar sanitario, por ejemplo, Canadá lleva a faenar enorme cantidad de cabezas a Estados Unidos. México le llegó a vender hasta 2 millones de ternos por año. Como una actividad que sabe que tiene asegurado precio muy alto y la colocación de la producción, porque se la vende a Estados Unidos. Australia, toda la zona norte, que está muy alejada de los centros de consumo, de los frigoríficos, de repente está a 4.000 kilómetros un frigorífico, bueno, exportarlo en pie. No importa. Y eso es lo que está pasando. Pero eso se agrega, en realidad el dato es carne, no hay nada raro, el dato de carne es impresionante. 9 millones de toneladas a $3.500 la tonelada da, no sé, 30.000 millones de dólares. Sí, sí. Que ha agregado el consumo, la exportación de ganado en pie da 35.000 millones de dólares. Es un negocio. El negocio de la carne ha tomado, y nosotros, a contramano totalmente del mundo. Ahora, fuera del mundo. Claro. A pesar de esto, Ignacio, hay optimismo en el sector. Mira, hay optimismo porque esta situación así como está es insostenible. Hay gente que se atreve a decírtelo, hay gente que lo dice en privado. Pero la que es pública, podemos mirar todos, es ese dato tan preocupante y que el gobierno no atina a corregir ni a revertir, que es la caída de reserva del Banco Central. No es necesario que caiga a cero. Ahí está el punto. No va a caer a cero. Las medidas extremas y la necesidad de cambiar van a llegar mucho antes. Por eso lo que se está midiendo es, primero, ver la calidad de las reservas del Banco Central. Porque ahora se está sospechando de, no que haya 36.000 millones. ¿Cuánto hay en bonos? ¿Cuánto hay en vales? ¿Cuánto hay en dólares contantisonantes? ¿Cuánto hay de préstamos de corto plazo de gobiernos europeos? ¿Cuánto hay de encajes de los préstamos, de los depósitos que todo el mundo hace en un banco privado y no sabe que un tercio de eso se lo tiene que dar al Banco Central y figura como reserva? Lo que se llama ahora la calidad de la reserva. Ahora, lo que se sabe, porque lo ha dicho, que la señora Cristina, cuando ve la magnitud de los desajustes o de los retrasos que hay y ve lo que hay que hacer, dice en público y en privado, yo no lo voy a hacer, yo no voy a hacer un ajuste porque va a ser una agresión tremenda al sector asalariado, y tiene razón, y es verdad, y si no hace nada, como ya lo hemos vivido tantas veces en Argentina, acumulás efectos para más adelante. Hace 2 años esto se hubiera resuelto con mucha facilidad, o con facilidad. Hace 1 año era complicado y ahora estamos frente a un problema. Y como telón de fondo de todo esto, que es algo totalmente nuevo, es las necesidades de importación, se le ha agregado el déficit energético. Por ejemplo, el déficit de turismo lo cortás de un día para el otro. Eso no hay problema. Lo cortás, nos vamos a enterar que si querés dólares para viajar, el Banco Central no te los va a dar más. Esa parte es uno de los grandes ítems de motivo de por qué se va extendiendo la reserva. Pero el que está creciendo, y ese sí no lo podés, porque es básico para que la economía funcione, que es la importación de energía, eso es lo que se está viendo, que se está saliendo de madre. Hasta hace 3, 4 años hablábamos de equilibrio, ahora hablamos de 16 mil millones de dólares abajo, y ese hay que pagarlo contante y sonante, sí, hasta sí. El caso del gas, que viene a Bahía Blanca. Que el barco no se acerca al puerto hasta que no le pagan y le hacen el depósito, no se acerca. No es que empezó a depositar y no le pagaron. No se acerca al puerto hasta que no le depositas la plata. Mirá la fama de pagadores. Argentina tiene una cantidad de vencimientos y de pagos ineludibles en los próximos meses que hacen que en algún momento haya que tomar una decisión. Y un tema que puede acelerar todo, 2 temas. El resultado de las elecciones, que sea peor a lo esperado para el gobierno, y si llega a salir lo que sería una pesadilla, que sería que el tema de los holdouts no saliera mal para el país. En cualquiera de los casos que te estoy contando es necesidad extrema de divisas y se acaba toda esta comedia que hemos tenido durante todos estos años de exportar casi lo que se le ocurría al capricho del funcionario. Usted habló de una medida muy clara en el 2009, esta especie de manotazo de ahogado, por llamarlo de alguna manera. Fue necesitamos dólares, nos sentamos, que fue clarísimo, que de los pocos sectores que tuvo una respuesta, claro, la carne en la Argentina, yo recién le decía, va a ser extraordinario que le provea 1.000 o 1.500 millones de dólares adicionales, pero el desequilibrio argentino es de una magnitud que con 1.500, pero lo van a usar, supongo que lo van a usar. Yo contaba, no tiene el costo, por ejemplo, para el gobierno de reducir las retenciones o de ponerlas en cero. El costo fiscal, lo que deja de... son 100 millones de dólares, pero en equivalente pesos. Peso no es lo crítico. Mientras se tenga la máquina imprimiendo, o sea que vos ni siquiera resignás dólares, resignás pesos que eran las retenciones. La cuenta que vamos a ver en los próximos meses y años, y yo no veo por dónde, al contrario, tiende a agravarse cada mes que pasa, tenemos un nuevo dato. Un nuevo dato que, si vos me hubieras preguntado hace 3 o 4 meses, ¿cuál va a ser el déficit energético en dólares para el año que viene? Ahí deberíamos hablar de 10, 12 mil. Ahora la proyección siempre es de 16 mil millones de dólares. No los tenemos. Sí, sí, sí. Que ya no los tenemos. Ya ni siquiera estimulando. Por eso te digo que mi idea es que vamos hacia un replanteo drástico de lo que es las políticas exportadoras y ahí caemos nosotros después de... volvemos a hacer lo que hicimos toda la vida, que es exportar un 20, un 25%, 75% o 80% para el consumo local, 20% para la producción. Ahora, con estos precios, con estas oportunidades, Argentina vuelve a vender el 20% de su producción y es otra ganadería. Ignacio, le agradecemos mucho y lo dejamos que vaya a comer. Porque, efectivamente, más que nada quiero dejar de hablar. Muchas gracias. Gracias, bueno, muy amable.